Les cuento, gente, que este sábado llega a la ciudad de Mar del Plata el show de Menopausia, a la ciudad y más precisamente al Centro de Arte Radio City Roxy Melanie, ahí en San Luis 1750, una obra que tiene como protagonistas a María Carámbula, Divina Gloria, a Ernestina Pais, a María Valenzuela y a Marta González, que está en comunicación telefónica. Un lujazo que nos damos. Marta, ¿cómo andas? Buen día. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. Buen día. Sé que estás en ruta. Estamos en plena ruta para la barría, no sé dónde. Es campo, campo, campo. Están cerquita, ahora ya están a 200 kilómetros de Mar del Plata. Contame que están girando con la obra. ¿Está qué? Sí, estamos girando. Sí, sí, sí, están de gira con la obra. ¿Vienen de hacer función por la zona? Estamos desde hace 2 meses, 3 meses en gira. O sea, hicimos 3 meses en Buenos Aires, hicimos 3 meses ahora en gira, que va a ser las últimas salidas de la gira, porque reestrenamos en Buenos Aires, porque en verdad esta obra daba mucho más. Lo que pasa es que el teatro estaba comprometido en Buenos Aires y tuvimos que... Yo nunca me pasó en tantos años de carrera que la semana antes de terminar la gente se peleaba por conseguir entradas. Bueno, es inusual eso. Sí, seguro, y en estos tiempos más aún. Digo, eso habla muy bien de la obra, básicamente, y de ustedes, ¿verdad? ¿Y sabes por qué, Maxi? Creo que uno de los secretos de la obra es que la gente, en esta hora y cuarto, hora y 20 que dura la obra, se olvida de todo, se divierte, se ríe, canta, y esto le hace olvidar todo lo que pasa, ¿viste? ¿Cómo es, Marta, hacer reír a la gente en estos tiempos tan complicados? Y mira, porque es, como dice bien el título, es el show de la menopausia. Uh-huh. Son stand up más canciones, que son las canciones de rock nacional, donde muy hábilmente nuestro director Manuel González Gil y Martín Bianchetti le cambia las letras por las letras de la menopausia. Uh-huh. Y nosotros nos reímos de nosotras mismas y desmitificamos esa palabra terrible, casi de insulto, que es la menopausia, ¿viste? Porque claro, cuántas veces habrás de decir, ay, esa es una menopáusica, ¿no? Seguro. Y llegan a Mar del Plata el día sábado para hacer esta obra que mezcla bien, como decías vos, el humor con la música. ¿Cómo es hacerlo arriba del escenario? ¿Cómo es esta mezcla? La verdad que bastante difícil, Maxi. La verdad que todas nosotras que no estábamos acostumbradas a hacer esto, ¿no? Claro. Tenés que tener un tempo, tenés que tener... no podés decirlo como vos querés, hay un tempo muy especial con la música, porque sabés que entra la música y ya tenés que o que cantar o que hacer silencios o bailar, y la comedia es muy difícil ya de por sí, porque tardás un segundo en rematar un chiste y ya no es lo mismo. Claro. En el caso tuyo, Marta, ¿habías hecho algo que tiene que ver con la música? Bueno, yo conseguí el papel de Boquitas Pintadas. Claro. Porque me dieron un premio por Aplauso, la obra de teatro junto con Libertad Lamarque, donde hacía La Malvada. ¿Y esto es algo así, digamos? La Malvada era una comedia musical directamente. Sí. Esto es muy moderno porque son stand-up. Claro. ¿Y es fácil adaptarse? ¿Es fácil adecuarse a esta modernidad que vos planteás? Y no, pero es muy sabroso, muy, muy hermoso hacerlo. Uh-huh. Porque te hace vivir, ¿no? Claro que sí. Esto de cambiar, de hacer cosas nuevas, te hace renovarte, ¿no? Claro. Y Marta, ¿qué nos pasó con todas las compañeras, tanto Valenzuela, Carámbula, Pais y Gloria, Divina Gloria, todos estamos además tan fascinados con eso, que termina la obra, nos abrazamos, nos aplaudimos entre todas. Es realmente, hay una canción que pide que hagamos María, la Valenzuela, uh-huh. Y es gracias por venir a compartir esta fiesta, porque sentimos que es como una fiesta, que la gente va como una fiesta. Me da la sensación, escuchándote, que digo, esa alegría que vos me contabas al principio, que se lleva la gente después de irlas a ver, también la disfrutan ustedes arriba del escenario. Pero muchísimo, muchísimo. Maxi, yo siempre digo que el teatro es una especie de amor, es una entrega de amor. Uh-huh. Donde, y en esta obra más, porque sostenemos compañeras que no somos cinco los personajes, cinco son los personajes que están sobre el escenario, pero en verdad son seis los personajes, porque el público se mete tanto. Y vos sabés qué maravilla es ver desde el escenario, porque además no hay una cuarta pared, porque hablamos a la gente, ¿viste cómo es el stand-up? Claro, claro, claro. Y ver a la gente que se levanta a aplaudirnos y termina bailando y haciendo la coreo con nosotros, digo, es fuerte, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Te fue, digo, ¿cómo te fue romper esa cuarta pared que vos bien decís que no existe? Digo, ay, ¿cómo? A mí me encanta, a mí me encanta. La verdad que de alguna manera, en una obra que hice con Arnaldo André, que estuve en Mar del Plata, que muchos la recuerdan, todos los periodistas que me llamaron para hacer notas en Mar del Plata, me hablaron de... ¿no? Que era intimidad indecente. También teníamos monólogos donde la cuarta pared se podía romper, donde hablabas con el público, ¿no? O sea que ya ves. Me gusta mucho, me gusta. Que te gusta interactuar, digamos, de alguna manera. Sí, me gusta mucho. Porque aunque siempre se interactúa con el público, es tan maravilloso, por eso es lo mágico del teatro. Que vivís hasta los silencios. Claro. Vos sabés cuando la gente llora, vos sabés cuando, bueno, obviamente cuando se ríe, que cuando la gente tiene silencios así tan impresionantes que no pasa una mosca, es también maravilloso. Seguro. Lo estás sintiendo vos desde el escenario. Seguro, seguro. Marta, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengan una buena llegada a la ciudad de Mar del Plata y obviamente gran función en el día de mañana. Le mandamos un beso gigante a todas. A las 9 de la noche en el Roxy, ¿no? Sí, sí, 9 de la noche en el Roxy, ese es el horario y ese es el lugar, exactamente. Bueno, querido, espero ver... Dale, seguro. A tu vieja, a tu señora. Seguro, seguro, seguro. Te agradezco, bueno, muchísimo, fue un lujazo para nosotros charlar con vos. Un beso un grande. Un abrazo. Ahí pasaba Marta González, junto con María Carámbula, Divina Gloria, Ernestina Pais y María Valenzuela, van a estar protagonizando en el día de mañana el show de la Menopausia, un espectáculo de stand-up con musical, sábado 29 de julio a las 9 de la noche en el Teatro Roxy, en el Centro de Arte Radio City Roxy Milena y en San Luis 1750. Un lujazo que nos damos en esta mañana de la azotea a hablar con Marta González. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos con más de la Revolución de la Mañana.